partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Un gusto recibirlo desde Montevideo una semana más, profesor Petras, ¿qué tal? Estamos aquí luchando. ¿Qué puedo decir? Bueno, las cosas marchan bien por el pueblo, pero las luchas siguen siendo importantes. Exactamente. Queríamos empezar realmente por una mala noticia, que es esta presencia de huracanes y ciclones, del cambio climático en la zona de Nueva Orleans, si usted nos dirá dónde más, precisamente a 16 años del caso del Katrina, ¿no?, golpeando. Sí, es lo mismo. No hay precauciones, no hay anticipación. La gente tiene que hacer su propia cosas. Mucha gente toma su auto y tratan de escapar los lugares afectados. Pero el gobierno no tiene medidas para proteger el público, las casas, los muros para evitar las inundaciones, etcétera. Tenemos cada vez la misma cosa. Como Katrina, no es algo de Katrina, es un problema de las incapacidades de gobiernos a tomar precauciones y medidas para evitar el daño, la destrucción, el muerto. Debemos reconocer que las noticias siempre mencionan los desastres, los efectos negativos, pero nunca critican el gobierno, los gobiernos locales, regionales, que no han tomado cualquier medida que puede proteger el público. Claro, además hay que agregar, por lo que tenemos entendido, que está golpeando en zonas donde el COVID tiene una presencia importante y ha habido problemas para evacuar a los internados por COVID, ¿no? Sí, los internados están en los hospitales que enfrentan el problema solo. Algunos podrían salir por la familia, por los parientes que pueden evitar o traerlos en otros lugares, pero la mayoría de los internados están sufriendo las dobles consecuencias, en salud y ahora el clima. Sí, se está indicando en algunos medios que esto podría multiplicar los casos de COVID en toda esa zona. Sí, porque van a moverlos en lugares que pueden afectar otras personas que no están afectadas por el coronavirus. Claro. Entonces, el desastre ecológico tiene consecuencias negativas para la salud. Bien, por supuesto no podemos eludir, profundizar y dedicar buena parte de cada columna, de cada semana, profesor Petras, a lo que está pasando en Afganistán. Le tocó al presidente Biden recibir los 13 féretros de los marines muertos en un atentado y a su vez ya ha hecho algunas acciones polémicas Estados Unidos de respuesta en Afganistán con muertes de niños, por ejemplo. Sí, es muy confundido. El problema es que Washington quería tomar represalias contra los terroristas, pero en vez de provocar una respuesta positiva, tiraron bombas que destruyeron familias enteras que no tenían nada que ver con el acto terrorista. Es el acto ciego. No tienen una idea clara sobre quién causa los daños, los actos y los que son inocentes. En el caso reciente, bombardearon una familia entera su casa, etcétera, mientras el terrorista es un solo persona que actúa por su cuenta con el grupo ISIS, los grupos que siempre causan daño y terrorismo. Esto también lleva a que Estados Unidos desarrolle una estrategia de acordar con los talibanes bajo el supuesto de que los usaría para combatir al Estado Islámico. Podría ser, porque talibán no son los terroristas de siempre. Es una cosa a ver cómo se va a desarrollar. Yo creo que Biden sabe que podría colaborar por fin descubrir una forma de convivir con los talibanes, presionándolos y actuando contra sus esfuerzos, porque saben que los talibanes es un grupo que busca solamente en su territorio a tener dominación, no busca a ir a otros lados. En caso de China y Rusia y otros países, buscan una acomodación con los talibanes, sabiendo que los talibanes tienen capacidad limitada a actuar afuera de sus fronteras, y hay minerales y otras cosas de riqueza que podrían explotar en alguna relación. Talibanes no tienen capacidad económica hasta ahora, y si los chinos descubrían una forma de acomodarse, podrían explotar y entrar directamente en las minerales y otros lugares donde hay riqueza. Claro, y por otro lado hay países como Reino Unido y Francia que están buscando que la ONU o que como ONU se prolongue un periodo de una zona de evacuación más allá del plazo que vencería mañana 31 que se acordó con los talibanes por parte de Estados Unidos para evacuar extranjeros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los Estados Unidos ya han retirado todos los soldados, militares, asesores que querían. En este sentido, Biden era inteligente, sabiendo las limitaciones, el tiempo, y no era un gran problema. En vez de eso, crearon la imagen de los talibanes, imponen las metas, pero no es así. Biden sabe las capacidades de su gobierno, la capacidad de evitar otros incidentes con los otros terroristas. Ahora hay que ver cómo los diferentes grupos dentro de Afganistán van a repartir el poder, porque Talibán busca a monopolizar el poder y los otros grupos étnicos no tienen capacidad de dominar y derrotar el Talibán. Pero en todo caso no van a paz. El paz va a escapar las manos, por lo menos entre los grupos étnicos y religiosos y los grupos que tienen diferentes conceptos de política. Bien, queríamos, después si queda algo más de Afganistán, usted lo mencionará, Petra, pero preguntarle también por movilizaciones importantes que hubo este fin de semana en Estados Unidos, recordando la lucha de Martin Luther King y por los derechos del voto. ¿Por qué estas movilizaciones? Porque todavía la policía continúa matando afroamericanos. Es una constante. Y si en un momento hay protestas y algún político o algún policía está enfrente de un posible juicio, la política anti-afroamericana sigue siendo la dominación. La policía acta con impunidad y las marchas por Martin Luther King y otros simplemente usando el nombre y la representatividad para movilizar personas por los conflictos y modificar la policía como factor en la política norteamericana. Uh-huh. Esto entonces ha movido un número importante de personas el fin de semana. Sí, era considerable, miles, no cientos de millones, por uh-huh. lo menos, según he entendido. Pero es una movilización que podría servir como punto de lanza para movimientos de blancos y obreros y otros sectores. Mientras solo es afroamericana no es suficiente. Tienen que movilizar los blancos, los chicanos, los latinoamericanos y otros sectores. Por ejemplo, lo que está pasando en Haití con la destrucción y muertos, todavía Washington han actuado con muy modificado, muy mínimo el apoyo y las comunidades haitianos en Estados Unidos no pueden movilizar más afuera de su grupo en el país. Correcto. Bueno, otros temas que quiera manejar esta semana, Petras. Bueno, tenemos una cosa importante que es la falta de protección del clima, los efectos que tenemos. Tenemos fuegos, que tenemos bosques que queman, tenemos calor en algunas partes, inundaciones en otras partes. No hay ninguna manera de actuar en una forma consecuente. Tenemos constantemente sequías, tenemos cada vez huracanes y cada cual cosa que pasa climáticamente no tiene una respuesta contundente entre los gobernantes. Simplemente mencionan los desastres, pero no proponen alguna política climática. Todavía tenemos la deterioración climática en todas partes del país, calor, inundaciones, fuegos, y la temperatura sube cada año y los peligros de inundaciones en todas las grandes ciudades es un factor importante para entender los Estados Unidos. Bien, hoy no nos dedicamos tanto a algunos temas de América Latina, pero sí queríamos hacerle mención de Perú, donde, bueno, luego de varios días de discusión fue finalmente aprobado el gabinete de Pedro Castillo, por supuesto con todas las incógnitas que siguen hacia adelante. Hay una fuerte presión de la derecha que controla el parlamento y de los medios, como hemos venido hablando respecto a este gobierno nuevo, ¿no? Sí, en Perú Castillo tiene una agenda positiva, progresista, bajar los ingresos de los super ricos y distribuirlo a los pobres, pero el Congreso tratará de bloquear cualquier cambio porque representan las clases dominantes, los varios super ricos, y creo que en alguna forma Castillo tiene que movilizar el público. Si se queda en la lucha parlamentaria, la lucha en la judicial, no va a tener éxito. Tiene que hacer tantas concesiones que, a fin de cuentas, tiene que volver a movilizar el pueblo porque el Congreso está controlado por la derecha. Uh-huh. Muy bien.